se ha terminado el momento del amor. Parece mentira que a pesar de todo estemos aquí los dos, pero nada más que nos hace mirar tantas mentiras de amor. Dime qué te pasa, que te veo triste, algo no te resultó. Ya te diste cuenta que no siente nada mi pequeño corazón. Ya te di todo por nada, sabes, enamorada no estoy. Tonto depredado, enamorada no estoy. Las sombras de un tierno amor, restos de carne y caricias te doy. Enamorada, toma esto que te doy, no tengo nada mejor. Tómalo, tómalo. Enamorada, todo esto lo devoraste. Tonto depredador, maldito depredador, maldito depredador. Que te veo triste, algo no te resultó. Ya te diste cuenta que no siente nada mi pequeño corazón. Ya te di todo por nada, sabes, enamorada no estoy. Maldito depredador, enamorada no estoy. La sombra de un tierno amor, tómalo, tómalo. Enamorada después no estoy. Después de carne y caricias te doy, tómalo, maldito depredador.